Los alcaldes somos sujetos a posteriores responsabilidades y por eso tenemos que, y ahora tenemos que actuar con mucha cautela, con mucha precaución y con mucho respeto al pueblo de Montero, especialmente a los hinchas de Guavirá. No tengo ningún problema yo contra ellos, pero quisiera que entiendan que el gobierno municipal les ofrece, ya les ofrece predios, ya sea en el lugar, en el área de equipamiento o en el otro área, pero en el marco del respeto de las normas. Nadie se está oponiendo. Quisiera que desvirtuemos eso, porque en el Facebook, en WhatsApp, en todos los correos electrónicos están dando, el alcalde está en contra, ¿no? ¿Cuándo he dicho no quiero? Quiero que se invierta, pero quiero que se invierta como tiene que ser. Ahora, si hay algunos problemas legales, pues la autoridad competente tiene que decir quién es quién. No soy yo, no son los concejales. Las autoridades son los que tienen que hacer responder quién es, de quién es por fin el terreno. Pero al inicio de la gestión, como producto de la urbanización Martona, está como área de cesión de área verde. Así está. Entonces, eso es lo que tenemos que defender, compañeros. Ese área verde no es para mi casa, no es para mi lote, no es para distribuir, sino es para el pueblo mismo. ¿Ya? Que se haga mañana mismo, si es posible. Nosotros también vamos a ayudar, pero tiene que ser como se debe, del Estado, para pobres y ricos, para hinchas y para los no hinchas, para jugadores y para los que no juegan, para todos, compañeros.